Zenón. Dormilón, juguetón, es mi caballo Zenón. Es panzón, muy grotón, es mi caballo Zenón. Es marrón, el campeón, es mi caballo Zenón. Hijo caballito, tan deprisa va. Hijo corre por el campo, qué risa me da. Es mansón, muy glotón, es mi caballo Zenón. Dormilón, juguetón, es mi caballo Zenón. Caballo Zenón, es marrón, el campeón, es mi caballo Zenón. Hijo caballito, tan deprisa vas.